la que te enreda en sus pisadas, con su sonrisa en primavera y sus ojos que la delataban. Yo me acerqué y me pegué porque sentía a la vez que su mirada me hablaba lo que no me decía. Ella esperó a que apaguen las luces y yo quería encenderle la vida. En esta boca te volvías tan loca, tu mirada de fuego me quitaba la ropa. Me decías te quiero, ay no te vayas ahora, no. Si en esta boca te volvías tan loca, se achicaban tus miedos, te olvidabas de cosas que no llenan de frenos. De frenos. Ay no te vayas ahora. Te di de la que enchula y no me sacas de tu mente. Cuando somos tú y yo en contra de la corriente. Dice que no puede ni decir lo que siente. Estoy pa' robarte, delincuente. Y lo malo es que te gusta, no seas injusta. Ojitos que delatan, no me asustan. Es a mí la que busca, uff. Ojalá te me luzca, uff, sí. Si yo siento lo que siente, no te cohibas. Si yo sé que en esta boca te vuelvo.